I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, young man wished to die. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este su podcast, El Cine Más. Estamos ya en la edición número 136, exactamente la 136, gracias Marco. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí listísimos para platicarles de lo último en el cine. Y pues que ha habido pues bastantes noticias, ha habido pues estrenos de varias películas. Y claro, tenemos el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la edición número 30. Sí, ya llegó a su 30ª edición este festival tan importante para el cine mexicano, que pues ha visto pues ver crecer a grandes estrellas, a grandes directores, y que pues han ayudado en buena parte al desarrollo del cine mexicano. De ahí una felicitación allá a la gente que ha organizado estos eventos desde que era la muestra de cine mexicano allá por 1985, y que pues por ahora es uno de los festivales más importantes del mundo, ¿no? Bueno, les recordamos nuestras redes sociales. Nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx y nuestro Google Plus también es resetmx, y tenemos un canal de YouTube por si quieren ver nuestros videos relacionados con juegos. Es youtube.com/resetmx. Ahí por cierto, el buen Kike Cabuto, un saludote para él, que pues debe estar muy contento de haber visto que pues pudimos platicar con el director de Pacific Rim, sí, con Guillermo del Toro, lo vamos a platicar un poquito más tarde, pero pues también un saludo, que hizo un video ha hecho unos videos muy padres de mantenimiento de consolas de videojuegos. Bueno, pues vamos saludando a la gente que está ahorita conmigo, ya listo para platicar de cine. Primero que nada, tenemos aquí al buen Cristian. Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Banda, buenas noches. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en este gran programa. Vamos a tener grandes películas. Digo, ya empieza a bajar el ritmo, pero aún así están saliendo películas bastante interesantes, tanto esta como la otra semana. Todo lo relacionado con el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que ahí todos envidiamos a Traps por estar tan cerca de Guillermo del Toro, pero bueno, él es el indicado para esas misiones. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y estoy emocionado. Bueno, también ahí está un buen saludo a Emanuel, que acaba de llegar también. ¿Qué tal, chicos? Retrasado porque está lloviendo en el sur de la ciudad y ya saben cómo se mueve el transporte público cuando llueve, y como que me llega un poco estresado, pero bien, llega a tiempo. Y más porque tengo reseñas, y una muy buena reseña. Y por último, no menos importante, el buen Marco, que pues también aquí ya está listo para platicar con nosotros. Hola, buenas noches, qué bueno que andan por aquí, pues traigan a sus amigos, compartan nuestra transmisión, que ya estamos en vivo. Y bueno, vamos empezando a saludar aquí a la gente que está en el Mixler. Recuerden, si no tienen acceso, bueno, si están bajándolo por el recalentado, ya sea por iVoox o por el canal de iTunes o por resetmx.com/live, y no tienen acceso a un browser en el momento que estamos transmitiendo en vivo, descarguen la aplicación de Mixler en Android, en su iPhone, ahora sí que el dispositivo que tengan, y conéctense al canal de RCDMX todos los días, de lunes a jueves a las 10 o 10:30 de la noche, de acuerdo al programa. Pueden andar escuchando nuestras transmisiones en vivo. Y de aquí saludamos a la gente que nos está escuchando ya en el Mixler, ahí a Giovanni Basulto y a Mike TV, para que pues qué bueno que están aquí. Y pues Giovanni Basulto aquí dice llegando a tiempo, sí, llegó bastante a tiempo y eso fue bastante bueno. El del lado del 3cdmx.com/live, pues tenemos en este momento, ya vimos que nos saludó aquí el buen M. Medina, también nos saluda Goku, que por cierto hay una buena noticia muy interesante para Goku, que seguramente debe estar temblando de miedo al saberla, Chris y Les of Marco, pues ahí a todos muy buenas noches, ya estamos listísimos y pues vamos empezando con las noticias. ¿Qué tenemos esta noche en las noticias? Tenemos ahí tres noticias bastante, pues ahora sí que yo creo que al mundo de los videojuegos, al mundo de lo que le gusta el anime y sobre todo al mundo de los cómics van a estar felices. Vamos empezando primero con los videojuegos. Como ustedes saben, por ahí Netflix anda preparando una serie de televisión basada en los juegos de la leyenda de Zelda y que está prometiendo que va a ser como el Juego de Tronos para una audiencia más familiar, ¿no? Ya sabemos que Juego de Tronos es una serie de fantasía con muchas batallas, dragones, mucha acción, también mucha sensualidad y sobre todo mucha sangre, ¿no? Pero la leyenda de Zelda obviamente pues va a tener toda la fantasía, toda la acción, pero van a reducir los niveles de sangre y bueno, pues lo van a hacer más acorde a lo que vemos en los videojuegos de Nintendo. Mientras tanto, en algún lugar de Estados Unidos, un grupo de fans decidió hacer su propio cortometraje de la leyenda de Zelda, lo cual pues suena bastante chido porque ellos buscan recrear la batalla final entre Link y Ganondorf, esta batalla que se dio en el juego de The Ocarina of Time o la Ocarina del Tiempo, el juego que salió en la consola Nintendo 64, y pues ya lanzaron un pequeño teaser, el cual pues bueno, sabiendo que es un cortometraje no hay mucho que mostrar realmente, o sea es un pequeño pedacito de 2 minutos del filme donde vemos a Link montado en Epona, pues dirigiéndose ahora sí que a la batalla final, ¿no? Vemos pues es básicamente eso, ¿no? Llegar a ese punto donde ya Link se va a dirigir hacia donde está Ganondorf y pues ahora sí a lanzarse a los trancazos, ¿no? También de pronto ahí vemos que también aparece pues Navi, si no me equivoco, la hada que está constantemente con Link y que todo el mundo quiso darle un espadazo en algún momento por ser tan latosa. Y afortunadamente yo de pronto cuando de pronto Navi le dice a Link, "Sí, vámonos." Y de pronto oyes y de pronto ves que mueve la boca Link, dices, no, no, no, ah, sí. Casi mata varias ilusiones. Así es. Entonces el punto, el punto de este tráiler, pues sabes, así demostrar que hay un gran amor por la leyenda de Zelda y que quieren hacer una batalla épica. Y pues ya veremos cuál va a ser el resultado final. Ha habido opiniones buenas, malas, encontradas de este pequeño teaser. Hay quien se ha enojado porque dicen, no, es que Link tiene el cabello castaño y es rubio. Y hay otros que pues dicen, ay, esto se va a ver muy chafa. Pues dices, oye, es un fan film, tampoco esperes una producción tipo con el presupuesto de Guillermo del Toro o de Peter Jackson, o sea, por favor. Sí. Mira, yo creo que ese es el verdadero problema, ¿no? Que la gente lo está tomando como si realmente fuera un trabajo súper profesional y súper llevado a la excelencia, que realmente están perdiendo como el hecho de que gente realmente fan está haciendo este esfuerzo por montar una cámara, por rentar o comprar o usar su caballo, porque todo mundo tenemos un caballo, obviamente, disfrazarse como lo que podrías pensar que podría ser Link. Y hacer esto, ¿no? Que al final es totalmente válido. O sea, es como si, como aquella gente que agarra su guitarra y saca un cover en YouTube de alguna canción, es igual, solamente que tiene un impacto mayor, ¿no? Acabamos de ver lo que se hizo con Power Rangers y que al final se permitió que este fan film siguiera en YouTube y en Vimeo, siempre y cuando se manejara la leyenda de que era un fan film, ¿no? Entonces, creo que estos proyectos, a pesar de que yo no soy fan de la leyenda de Zelda, creo que están bastante padres. Aquí el único detalle que me gustaría aclarar es de que si se va a hacer una serie de Legend of Zelda en Netflix y dicen que va a ser como el Games of Thrones para otro margen de edades, yo quiero ver chichis. O sea, si dicen que va a ser como Games of Thrones, chichis, y no puede ser otra cosa. Entonces mejor que se busquen otra analogía acerca de lo que va a ser de Legend of Zelda. Y sí, la verdad es que me emociona. No, Medina, no te enojes. O sea, sí estoy emocionado, nada más que pues, necesito más brevario cultural con The Legend of Zelda. Pues bueno, pero es que tampoco puedes andar haciendo una serie pues para una audiencia adulta de un juego que usualmente pues lo estás vendiendo entre los niños y los adolescentes, ¿no? Digo, finalmente esa es la idea de La Leyenda de Zelda. Bueno, Medina anda diciendo que Cristian pues como dijo que no era fan, pues ya se enojó y me Medina. Pero es que una cosa es cierto, ¿no? Sí. No, Medina, una cosa no es cierto, enojes. Cuando creas algo, lo haces con, ahora sí, puedes hacerlo por la simple conveniencia de ganar dinero, como alguna vez dijo Charles Bronson que hacía sus películas, o por el simple hecho de querer hacer el mejor trabajo posible porque realmente quieres hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y en este mundo que ya tiene tantas redes sociales y tanta exposición, es obvio de que va a haber quien va a decir que es una porquería y quien va a decir que es un trabajo excelso, y otros que van a decir, ah, estuvo bien, pero siempre van a resaltar las críticas negativas, porque lamentablemente así es el mundo de humano, ¿no? Entonces es lo que ya, pues obviamente que es lo que va a ocurrir, ¿no? Emanuel, Marco, ¿nos tengan ahí algún comentario? Yo en vez de que digas el mundo humano, más bien el mundo virtual del internet, porque sabemos que internet es muy especial en ese tipo de cositas. Ya sabes cómo toman todo a una seriedad tan extrema que lo terminan volviendo algo muy exagerado. Sí, definitivamente. Y digo, ahorita dice Medina que vean lo que le pasó a Mario con la película de los 90. Yo creo que si hubieran puesto el tráiler en una época donde hubiera habido tantas redes sociales, yo creo que nunca se hubiera estrenado la película, porque con el puro destrozo del tráiler, Nintendo se hubiera dado cuenta del gran error que iba a cometer. Pero ahora sí que no se tenía tanto acceso a los tráilers en esa época. Más bien tú ibas al cine y, "Oh, un tráiler de Super Mario Bros. Está feo, pero lo voy a ver porque no sé qué más tengan." Y ahorita con tanta exposición, sí. Como el corto, el comercial que hubo de la marca de carros que tuvo ahí un Mario Bros bastante rudo, que estuvo igual bastante simpático, pero yo en cuanto a este pequeño avance de Ocarina del Tiempo, pues ya como que los fans tratan de cubrir las carencias de las, ¿cómo serían?, de las productoras serias para llenar esos huecos y hacer pues ya sus propias versiones de aficionado, que igualmente les salen bastante bien algunas. Pues ahí tenemos la de Dragon Ball, tenemos la que estábamos comentando hace un par de semanas también, los Power Rangers, que también se veía bastante bien. Sí. Oye, Traps, yo nada más tengo, por ejemplo, un comentario de hace rato que me decías de que es un producto que se está vendiendo a una margen de edad menor, pero realmente ¿qué edad tienen aquellos que jugaron estos títulos de Zelda, de Legend of Zelda, a actualmente? ¿Tú quién crees que consuma más Legend of Zelda actualmente? O sea, ¿realmente crees que un niño llegue y diga, exacto, o sea, eso es a lo que me refiero, no convendría, digo, como comentario, obviamente no va a ser, pero no convendría hacer una serie más intensa y más llevada a ese público que lo jugó en su edad, en su tiempo, y transformarlo en algo más badass, en algo más, sí, obviamente no estoy hablando de chichis y todo lo que sale en Games of Thrones, ¿no? Pero sí algo más intenso, más llevado, no tanto este link que vemos en este teaser, en este tráiler, ¿no? De con todas sus orejotas y su capa verde y todo esto, sino algo ya más estructurado, más definido, más rudo. No estaría bien bueno, eso sí estaría bien padre. Pues sí, pero obviamente, pues bueno, yo estoy de acuerdo contigo que sí hace un libreto más maduro, un más aterrizado, que obviamente sí se preste más a la acción, aunque ya sabemos que La Leyenda de Zelda pues más bien son aventuras, ¿no? El hecho de que explorar calabozos, buscar aquel ítem que de pronto te pueda abrir aquella llave que te pueda abrir una puerta, aquella espada con la que le puedas traspasar la panza a Ganondorf y cosas por el estilo, ¿no? No es tanto de que de pronto te lances a una super mega batalla épica donde te ves a un dragón de 50 metros de altura y que anda destrozando todo, ¿no? Que es lo que, pues ahora sí que tienes que tratar de mantener esa cohesión que tienes con las historias que tienen los juegos de Nintendo, básicamente. Bueno, Yo como comentario final, yo quiero hacer cita a un comentario que escuché el lunes pasado durante la entrevista a Guillermo del Toro. Yo creo que mientras la gente tenga acceso a estos medios para poder crear, pues ahora sí, sus fanfilms, sus cortometrajes, y poderlos exponer incluso por YouTube, porque pues a veces es el medio más, se puede decir, más factible para exponer algo al público sin tener que andarte peleando con productores, sin tener que andarte peleando con distribuidores y cosas por el, y toda esta tramitología que lo lleva al mundo del cine. Yo creo que es un excelente lugar, ¿no? Ahí, Sí, como que es la inquietud de la gente por querer ver sus videojuegos, series, animaciones o caricaturas consentidas, llevarlas a otro plan. Sí, no, y también el contexto de que ya están aprendiendo a usar el YouTube, que es lo que no había pasado hace muchos años, ¿no? De que estaba muy muerto eso de que la gente normal ya buscara cualquier cosita. Pero ya aprendieron que si buscan, aunque sea cualquier babosada, literalmente encuentran algo. Vemos ahí toneladas de músicos aficionados que están usando el YouTube pues para demostrar sus habilidades, aunque sean covers, ¿no? Y otros que sí, también ya están demostrando canciones originales, pero obviamente pues sí les cuesta su trabajo, ¿no? Eso es definitivo. No obstante, pues YouTube sí se está convirtiendo como en un canal para que aquellos que quieran demostrar sus habilidades las estén mostrando, y eso es bastante bueno. Bueno, ¿no tengan algún otro comentario? Que sigan haciendo más. Muy bien. No te enojes, Medina, no te enojes. Bueno, vámonos pasando a la segunda nota, que yo creo que pues ahora sí que todo mundo debió haber brincado de sus asientos cuando vimos el tercer tráiler de los Avengers, la Era de Ultron, que... No, yo no. Oh, no. Oh. Y luego no quiere que Medina se enoje. Lo cierto es de que cuando vemos el tráiler ya no lo vemos tan oscuro como los dos primeros tráilers, que pues obviamente nos mostraban prácticamente unos Avengers super derrotados, super arrastrados por un Ultron que no sabemos ni siquiera qué hizo, que pues obviamente cuando vayamos a saber qué es lo que va a hacer, pues spoiler y más spoiler. Pero en este tráiler ya vemos algunos ángulos nuevos de varias escenas de acción que van a sostener los Avengers, sobre todo de la parte de la parte donde del Hulkbuster y el Hulk agarrándose a trancazos, de los Avengers haciendo de una toma en donde se ve muy padre Hulk en primer plano con los Avengers de fondo atacando a Hydra, y todavía quedan como que muchos detalles ahí volando, ¿no? De ver cómo funcionan los poderes de Scarlet Witch, si vimos un poquito de Quicksilver, si vimos un poco, sí que vimos incluso una escena donde se ve como que Black Widow y el Dr. Banner como que están teniendo un momento medio íntimo, y dices tú, esto se está poniendo medio interesante, pero pues ya sabemos, este superproductazo comercial que va a ser Avengers Age of Ultron, que yo creo que ese es el producto que todo el mundo va a querer ver a finales de abril, pues es uno, yo creo que ahora sí me convenció el tráiler y casi estoy diciendo cállate y dame mi pase para el 30 de abril, ¿no? Que es cuando se va a estrenar la película de los Avengers, pero no sé. ¿Ustedes ya vieron el tráiler? ¿Qué impresiones tienen, muchachos? ¡Pau! Se ve bien. Ya en lo que es un poco más del desarrollo de la cinta y pues cómo van a estar ubicados más o menos los personajes. También esa parte de, yo creo que una relación más cercana entre Viuda Negra y Hulk, más o menos para llenar el hueco de lo que es su otra relación con Betty Rose, algo así, como para sacará de ahí algún detonante para el Hombre Increíble. Puede ser, ¿no? Incluso pues el hecho de que Black Widow como que es uno de los pocos personajes que ha sabido empatizar con el Dr. Banner, ¿no? Que eso se vio en la primera película, como que trata de empatizar y luego casi termina siendo atropellada por el gran gigante verde en la primera película, pero pues habrá que ver si logra ser capaz de poner a raya Hulk en la segunda, ¿no? Pues, es capaz. Sí, es lo que parece, que ya no va a tener tanto control de el monstruo, y ahora sí esta Viuda Negra, alias Scarlet, va a estar ahí como que parándolo a ratos. Es posible, obviamente. ¿Sabes cuál es el detalle que yo detecté? Me parece muy interesante lo que van a empezar a manejar sobre las gemas del infinito y todo este asunto. Wow. De ya ir realmente dándole un contexto al universo completo. Otro detalle que me gustó fue el hecho de que ya no es el Caballero de la Noche Asciende, o sea, ya como que le intentan dar una tonalidad ya no tan oscura, sino más estilo Avengers. Eso lo noto y me gusta, ¿no? Ya no es la música solemne y todos somos rudos y la vida es difícil y triste. Sin embargo, creo que la diferencia entre lo que hace Marvel y lo que hace DC en el universo del cine es exactamente eso. Marvel es un poco más relajado, más fantástico, menos intenso, y DC por el contrario. Entonces que lo quieran hacer igual, eso es lo que realmente me desagrada, y aparte que saturen el mercado con tantas películas de de este margen. Creo que Avengers, obviamente, sí la voy a ver, pero creo que todas las demás de superhéroes, más la nueva de Spider-Man que van a sacar, con otra vez que se va a morir el tío Ben y todo esto, ya no tengo lágrimas para llorar al tío Ben. No, yo te entiendo, ¿no? Realmente, hasta el propio González Iñárritu, pues llegó a criticar este nuevo género, porque finalmente no deja de ser un producto de un, pues ha sido un gran monstruo de la mercadotecnia que se llama Disney, que tiene un producto enorme que se llama Marvel, y que como por medio de Marvel, pues ahora sí que los Avengers va a ser una de esas películas que van a jalar un montón de gente al cine, ¿no? Obviamente, pues no podemos decir lo mismo del Hombre Hormiga, pero aguas, le puede dar pasar lo mismo que a Guardianes de la Galaxia, ¿no? De pronto dar la sorpresa y quedarnos todos con el ojo cuadrado, pues porque resulta que sí era una buena película, ¿no? Pero el asunto radica en que, pues, sí, como tú lo dices, se está empezando a saturar el mercado y esa saturación ya se va a empezar a notar desde que se estrene esta película y que lleguemos a julio y tengamos Cuatro Fantásticos y al Hombre Hormiga, y que el próximo año llegan Batman, Superman, los X-Men, también Capitán América, Thor, no, o sea, así que vamos a tener que sacar el paraguas si queremos hacer algo en nombre del buen cine, ¿no? no sé, Emanuel, ¿hay un comentario? Pues está interesante el tráiler, digo, yo realmente jamás he esperado mucho de las películas de los Avengers, pero pues a ver qué tal, porque en especial ese tema de la idea de que Banner tenga una relación con la viuda, así como que, no sé, está rara esa idea, y quién sabe qué ocurrencias más vayan a sacar en la película, y vayan a volver locos ahora sí que a todos. La duda es que después Viuda Negra vaya a resultar que andaba extrayéndoles muestra de saliva a todos los Avengers, ¿no? Pues digo, ya tuvo su chance con el Capitán América, ya la tuvo con Ojo de Halcón, digo, nomás le falta... Eso está bienísima. Digo, quizá el hombre de este Iron Man, pues sí le dio su chance en la segunda película, digo, nomás le faltaría a Thor. El pastor. No, ¿sabes cuál es el otro detalle que me llamó mucho la atención de este tráiler? Digo, ya analizándolo más seriamente, porque sí lo detesto, pero sí lo tuve que analizar más seriamente, que ya se empieza a ver esa rivalidad entre Capitán América y entre Iron Man. Eso que nos lleva a que viene Civil War y viene lo perrudo, ¿no? Creo que ya que se divida, que se fragmente esta unión tan de brothers y de vamos a comer comida no sé qué después de matar al malo, ya se corrompa y llegue lo intenso. Eso también me llama mucho la atención, que ya empiezan a darle esa tonalidad también de esa guerra interna, y esos detalles de humor, como lo que hace Thor cuando sí. Sale Ultron y que le dice que es todo lo que puedes, y que el Capitán América le contesta. Eso es lo que me gustaría ver más de Marvel, ¿no? No tanto que sean intensos y que no puedan salvar a la gente y que lloren y que tengan amoríos y todo esto, como la insinuación que hizo Tony Stark, ¿no? Que dice, alguno de nosotros no va a sobrevivir a esta batalla, y le dice el Capitán América, no tengo planes para mañana. Se me hizo bien chido. Sí, o sea, eso está padre, y eso es lo que me gustó a mí en lo personal mucho de uh-huh. la primera de Avengers, ¿no? Esa tonalidad más relajada, menos intensa, igual, fue lo que me encantó de Guardianes de la Galaxia, que no se lo tomen tan en serio, pero que sí al final sea una película muy buena. Esperaría que fuera así al final Avengers de Age of Ultron, eso es lo único que espero, ¿no? Creo que me saltaré algunas del universo Marvel, pero Avengers, pues sí. Sí le tengo que dar la oportunidad. Bueno, ¿nos tengan algún otro comentario? Si no, para pasarnos. Si no, para... Pues ya, casi se estrena, ya cada vez estamos más cerca. Igual la que viene, igual la nota que viene también casi se estrena. Parece que no, Y si regresan a los superhéroes, a los cómics, y así... Todos felices y contentos. No lo duden, ¿eh? Ah, parece que tengo un problema con mi Skype. ¿Me escuchan? Escuchen, muchachos. Uy. Bueno, ahorita vuelven, muchachos, ando teniendo un problema con el Skype, pero y ya habíamos acabado la segunda nota, entonces a ver, esperando. Ya volvió. Intento de ir a una película y sacar mucho dinero. Pero... ¿Qué ibas a comentar? ¿Qué ibas a comentar, Cristian? Así desde el principio. Ah, que ya me aventé un monólogo acerca de mi crítica contra los videojuegos y los superhéroes en el cine, pero no importa, estoy loco, no me pelen, soy una amargada. Casi, bueno, mientras no critique aquí el jefe. Ah, no, bueno, vamos pasándonos a... Sí. Mira, Traps me censuró mientras estaba dando mi speech en contra del sistema. Esa censura fue... Esa censura fue patrocinada por Skype. Bueno, perdón por el golazo, Bueno, vamos pasándonos a la tercera nota, que por cierto... hay varios rumores de que dicen que la película de Dragon Ball Z, La Resurrección de F, o Fukatsu no F, anda teniendo la mala pata de que probablemente se vaya a estrenar hasta octubre. Yo creo que es algo lógico, porque ¿quién en su sano juicio va a poner una película que pues va a captar una audiencia a cierta... No va a captar una audiencia tan grande, por ejemplo, como la que va a tener Rápido y Furioso 7 a inicios de abril y Los Vengadores a finales de abril? O sea, lo vas a poner justo en medio mientras Rápido y Furioso está arrasando con la taquilla, y ya cuando más o menos va a agarrar taquilla va a llegar Los Vengadores y toma, ahí se va a llevar el resto de la taquilla, siendo sinceros. Y ya se habla de que se va a estrenar en octubre, y no digo, yo creo que más bien por la cuestión de la adaptación, porque a lo mejor todavía no han logrado jalar que traigan, que manden los guiones y empiecen a hacer las traducciones y hagan el doblaje, hay que ser sinceros. Pero a un mes del estreno ya salió un nuevo tráiler de Dragon Ball Z, La Resurrección de F. Obviamente el tráiler salió en japonés. Y en este tráiler ya vemos más escenas de lo que va a ser esta película, en donde de pronto resucitan a Freezer con las esferas del dragón, y Freezer pues literalmente le declara la guerra a la Tierra, ¿no? Y ahora sí que hay a todo lo que hay adentro, incluido a los guerreros Zetas, a Goku, a Vegeta, y pues de pronto Freezer va a recurrir a algo que pues ya, yo creo que ya se está volviendo bastante común, una nueva forma. Sí, la forma de ya llegar al 100% ya no es suficiente para Freezer, y va a llegar a una forma que es como un Freezer dorado. Y de pronto, pues muchos hasta pensaban, ¡órale! Goku va a pelear contra la estatuilla de los Oscars. Esa fue la primera impresión que tuvieron muchos. Que de pronto van a decir que Leonardo DiCaprio va a llorar porque pues Goku va a tener que destruir una estatua de los Oscars. Pero el asunto es de que, pues sí, ahora sí que dicen Freezer más poderoso, Freezer más difícil de vencer, y obviamente que hasta el dios de la destrucción va a ser testigo de esto, y pues, seguramente va a querer meterse para probar la fuerza de Freezer, no lo duden. Entonces, pues el tráiler se ve, pues, digo, finalmente yo creo que para los fans de Dragon Ball pues es bastante bueno, aunque generó muchas opiniones la nueva forma de Freezer. No sé, ¿qué opinan, muchachos? Sí, como que encontradas. ¡Qué emoción, Dragon Ball! ¡Dragon Ball! ¡Sí, más Dragon Ball! aquí es donde ya sale mi parte de fan así malpex, y ahí sí ya pueden criticar lo que ustedes quieran, lo que yo dije contra los superhéroes, pero creo que yo nunca me cansaré de ver a Dragon Ball en el cine. Toda mi infancia fue una ilusión de poder ver esta película o ver a Dragon Ball en el cine, y ahora que lo veo me maravilla, ¿no? Aunque sé que es una ridiculez, o sea, realmente ver a Freezer otra vez y ahora dorado, porque pues, si hay el iPhone dorado y el iPad dorado y el Apple Watch dorado y pues, el Freezer dorado para que todos estemos contentos, también hacía falta, ¿no? Pero yo sí estoy bien emocionado, yo sí, ahí sí díganme lo que quieran, ¿no? muy bien, Marco. Pues sí, como mencionaba antes de que entrara la emoción de Cristian, opiniones encontradas en cuanto a la transformación de Freezer. Sí se ve medio extraño, pero pues igual a ver a dónde nos lleva la historia, esta nueva historia, y pues esperemos que seguido de esto pues, se abran dos caminos, o otra película, o lo que ya mucho se ha rumorado de una nueva serie. Sí, se habla mucho de la serie de televisión, pero que sea más bien basado en ver cómo Goku agarra la suficiente fuerza para intentar enfrentarse a Bills, que pues ustedes saben que Bills es el dios de la destrucción, y Goku pues apenas si pudo lanzarle unos cuantos trancazos en una muy buena, en una batalla interesante en la batalla de los dioses, pero pues no sé, igual a lo mejor van a dejar vivo a Freezer para que se siga viendo esa rivalidad que pues despertó al Super Saiyajin que llevaba dentro Goku. Manuel, ¿algún comentario por ahí? Vegeta. No, pues estoy esperándola ya la película. De todos somos fans de, literalmente digamos, casi podemos decir que es una religión aquí, porque a muchos de nosotros con una etapa muy divertida en nuestras vidas. Y pues esperamos que sea lo mejor. Digo, también como comenta Marcos, es raro la nueva forma de Freezer, pero pues a ver qué nos lleva, ¿no? Que lo que ahora sí, lo que realmente esperamos es que se continúe la serie en otros aspectos, también en lo que es el manga, y pues a ver qué pasa. Digo, lo que la sí, fe ahí está. La lo que está. Sí, esperemos que tengan la voz original del personaje de la serie, bueno, respeten, en ¿no? Latinoamérica. Es que se escuchaba bastante bien, pero lo que pues ya sabemos es que sí, es muy probable que tengan las voces de la anterior película y se respete la mayoría. Ahí tendremos a Carlos II, a Mario Castañeda, a Vegeta González. Chale. Bueno, nada más porque se me fue el nombre de Híjole, no, eso sí merece. Híjole, no. Sí he escuchado que andan ¿cómo se llama? Peleando porque está ¿cómo se llama? Gerardo Reyero, porque pues ya saben que la voz de Freezer pues era de este hombre que pues la verdad también lo hizo bastante bien en su ¿sí? en su momento, y realmente te daba ese tono de incomodidad de decir, es que es un villano, o sea, que decías tú, lo odiabas más con esa voz, ¿no? Porque tenía una voz bastante atractiva, bastante sexy para ser un villano. No, y sí. cuando salió en la película de del papá de Goku, todavía lo odiamos más. Un auténtico desgraciado Freezer, y con la voz de Reyero. De Bardock. Bardock, sí. Sí, sí. De Bardock. Sí, no, pero... No, yo creo que... Yo tengo mucha fe en este proyecto como tal de esta nueva era de Dragon Ball, porque la película pasada, a pesar de que sí, yo entré con muchas dudas, sí, super fan, y con mi cabellera de Goku, así, porque así tenía que ir a la premiere, pero me gustó que se manejara el tono que realmente había manejado en la primera saga de Dragon Ball, no Dragon Ball sino cuando Goku era niño, y ese tono más japonés y más de una comedia distinta, me encantó que se manejara, ver a Vegeta bailando y de repente de un momento para otro ya está rompiendo la cara de quien se le ponga enfrente porque le pegaron a su esposa, me parece una maravilla realmente, ese humor se extraña, ver a Piccolo cantando en el karaoke y cosas así, realmente es algo que yo valoro mucho, que mucha gente cuando yo entré, gente más joven que yo, y eso que no estoy tampoco tan viejo, pero sí se quejó mucho, ¿no? Sí se quejó mucho de, ay, ¿cómo es posible que se comporten así? Vegeta es rudo, ¿y por qué? Y realmente no entienden por qué ese tipo de humor se manejó en la primera serie. Entonces, yo esperaría que se manejara igual, y realmente ahí me van a tener con mi playera de Goku en muy bien. El cine. Bueno, ahí nomás a comentarle a Marco, la voz de Vegeta es de René García, entonces para que no se... Para que te lo notes mil veces y lo pongas una plana de... No, no Vegeta García ni Ramírez ni... Vegeta García. Pues sería bueno. Goku Castañeda, Vegeta García. De hecho, fíjate que a Mario Castañeda, antes de hacer a Goku, la apodaban MacGyver, porque él hizo la voz de MacGyver en la serie de televisión, entonces pues ya te imaginarás. Ajá. Ay, sí, cierto, sí. También. Y también a... Bruce Willis, él es el que hace a Bruce Willis en todas las series. Fíjate que no en las más conocidas, no en las más icónicas de Bruce Willis, la voz de John McClane no era, hasta la tercera película fue de Mario Castañeda, las primeras dos eran de otro actor, si no me equivoco. Pero bueno, ahí si nos quedamos platicando de doblaje, no se nos va a acabar el programa, entonces pues vamos a cerrar la sección de noticias y vamos con las efemérides. Un segundito. Sí, vamos a hacer un programa especial de doblaje, que aquí tenemos al Master Traps, que es actor de doblaje en proceso, entonces sí, okay. Sí estaría padre. Bueno, vamos a las efemérides. Este 10 de marzo recordamos a Olivia Wilde, Alejandro Urdapilleta, Chuck Norris, Nicole Mercurio y Alice Hirson. También recordamos a personas como Cary Haim, Wilhelm von Homburg, Hinose Nakamura, David Viñez, Joe Abdulad, Miroslav Stern, Boyd Stockman, Lloyd Bridges, Dorothy Janis e Irene Tidro. Un día como hoy se estrenaron las películas Hallesville del año 2009, Doctor Infierno del año 2007, Despertar del Diablo en el año 2006, Beowulf and Grendel, del año 2005, El ataque de los extraterrestres diabólicos, del año 2005. Chasmain John Malkovich, del año 2004. El engendro del diablo, del año 1989. Guerra cavernícola, del año 1983. The Fury, en el año 1978. Alerta roja, Neptuno hundido, en el año 1978. Y el regreso de la montaña embrujada, en el año 1978. Asimismo, recordamos la película Exorcismo, en el año 1975. Los sapos, en el año 1972. Y El santo vuelve, en el año 1939. Ya regresamos y, pues, como escucharán, según las efemérides, hoy fue el cumpleaños de Olivia Wilde. Uf, esa chica estuvo bastante guapa. La vimos en Tron Legacy, si no me equivoco, y también en Doctor House. Y también, pues, también es el cumpleaños de Chuck Norris, así que si no le damos una felicitación ahorita, seguramente de una patada nos tumba el podcast. Felicitémoslo, sí, felicidades, Chuck Norris, felicidades, sí, sí. Un hombre que dice tener 76 años, pero en realidad tiene 39, porque así le obligó a la vida, mantenerse en los 39. Sí, tiene 39, lo juramos, ¿no? Así de, en homenaje a Chuck Norris, dice así, la gente usa pijamas de Superman, Superman usa pijamas de Chuck Norris. Oh, eso sí, es bastante grande. Dicen que CNN antes de ser un canal de noticias era Chuck Norris News, porque hacía mucho despapalle por todo el mundo. No, definitivamente felicidades a Chuck Norris. Aviéntense esos libros, digo, no sé si ya están como libros tal cual, de ¿cómo se llaman? ¿Verdades sobre Chuck Norris? Sí. Están increíbles, hay unas que están... o sea, no se pueden describir. El chiste que hizo Chuck Norris en la película de Los Indestructibles, en la 2, viene en ese libro, ¿no? Ese de que te mordió una serpiente, sí, y a los 3 días la serpiente murió. Entonces, todo eso está buenísimo. Digo, si lo pueden, obviamente lo pueden encontrar en internet sin ningún problema, pero si pueden adquirir esos libros, son épicos, son grandiosos. Y la verdad es de que si piensan de quién va a ganar en la pelea entre Goku y Chuck Norris, híjoles, no, yo creo que se acabaría el mundo en el intento, ¿no? Antes de que Goku pueda una patada, sobre Chuck Norris golpea la tierra, la destruye y se acaba la pelea. Así que nunca vamos a saber el resultado final. Bueno, pues vamos pasándonos a las noticias. Ya las platicamos, muchachos, perdonen. Vamos a platicar ahorita de las... Estuvieron tan buenas que las vamos a comentar otra vez. Tenemos muy poco tiempo. No, ¿cómo creer? Vamos pasándonos a las reseñas. Primero vamos a tener una película que se llama Ojos Grandes, así como los de los animes, pero en realidad es una película que nos va a platicar Cristian, que es dirigida por nada menos que Tim Burton. Entonces, pues Cristian, adelante, platícanos de esta... Espérense, tenemos un problema otra vez con la conexión. Aguántenme un segundito. Denme un minuto. ¿Los chistes? Ahora sí, ya volviendo. Es que falté de felicitar a Chuck Norris, por eso nos tiró. Sí, no, nos acaba de tumbar el Chuck Norris justo cuando íbamos a empezar a platicar de las reseñas. Pero bueno, lo bueno es de que justo a tiempo volvemos y ya está aquí, pues, Cristian, para platicarnos de Ojos Grandes. Ya, es. Creo que, comencemos. Los ojos son la ventana del alma. Creo que esta película se maneja como una especie de película experimental, en donde vemos una faceta totalmente diferente de Tim Burton, el director de Grandes Ojos o de Big Eyes, como su nombre original, es Tim Burton, director californiano que ha hecho grandes películas super alternativas, y creo que cuando llegas a sentarte, te das cuenta que es del director Big Eyes, es del director Tim Burton, y le empiezas a ver, te das cuenta que da un giro completamente distinto a lo que nos tiene acostumbrados. Es una película que se basa completamente en el guión, que no te muestra cosas tan extravagantes, no te da ideas más intensas, ni que te llevan a que te explote el cerebro por tan raro que está, ¿no? Realmente es una muy buena cinta que se maneja de una manera bastante lineal, pero no del lado negativo del lineal, sino realmente va de punto A a punto B, resolviendo los problemas poco a poco, y es algo que no habíamos visto tan bien como Tim Burton, que lo sabe hacer de una manera espectacular, ¿no? Toda la dirección se ve impecable. Pero vamos, ¿de qué trata Grandes Ojos? Es una película que está basada en un hecho real sobre la pintora Margaret Keane, que en algún momento de su vida, en los 50, conoce a Margaret Keane, que es Amy Adams, conoce a Walter Keane, que es el personaje de Christoph Waltz, el cual descubre que tiene un talento impresionante pintando pintando a niñas, o en particular niñas, con grandes ojos, ¿no? Que es algo que no se había visto en ningún lugar, que de un momento para el otro cambia completamente lo que se considera arte, más o menos en el 55, que es cuando empieza esta aventura. Pero ¿cuál es el detalle? Que Walter Keane, el esposo, firma, asume que él es el que pinta los cuadros, cuando no es así, cuando quien los pinta es Margaret. ¿Por qué pasa esto? Bueno, por el hecho de cómo se comporta el personaje de Margaret Keane después de su fracaso en el amor con distintos hombres y cosas así. Es una historia que te marca muy bien este proceso de cómo se manejaba la vida en los años 50, ¿no? Donde a una mujer no podía realmente decir que hacía arte o que hacía cualquier cosa, porque nadie le creía o no había valor en esto. Hay momentos muy impresionantes que sí te dejan un sabor, dices, ay, ¿cómo es posible que en esa época se tratara así a las mujeres, ¿no? Llega con su portafolio de artista y tiene que ir a trabajar a lugares en donde están pintando cunas, por ejemplo. Tiene que hacer retratos en la calle. Eso, y esa parte donde otros personajes tienen galerías de arte y están haciendo más con un talento sumamente nulo, una mujer no lo puede hacer, y creo que eso está muy bien reflejado. ¿Cómo se construye esto? Bueno, el personaje de Christoph Waltz, el personaje de Walter Keane, es impresionante. O sea, a Christoph Waltz lo pudimos ver en Bastardos sin Gloria, no me acuerdo el nombre de su personaje, pero es el nazi maldito desgraciado que todos deben de ubicar en Bastardos sin Gloria. También lo pudimos ver en Django Desencadenado, sin cadenas, que es el doctor que ayuda a Django. Es un actorazo, dos veces ganador del Oscar, y aquí se lleva completamente la película. Realmente el carisma que tiene este actor para sacar a cada uno de sus personajes es impresionante, que se roba absolutamente toda la atención. Tienes a Amy Adams, que hace muy buen trabajo, no es lo mejor que ha hecho tampoco, pero lo hace bien. Sin embargo, toda la película se lo lleva el personaje de Christoph Waltz. Lo odias, pero a la vez no lo puedes odiar por el carisma que tiene. Es algo impresionante. Si bien está basado en una historia real, creo que la tonalidad en que te la cuenta Tim Burton te hace pensar como que es una historia continua y que le puede pasar a cualquier persona. Tenemos a otros actores, que Terrence Knapp, Kristen Ritter, Danny Huston, pero realmente no importan, o sea, prácticamente no existen. En el momento en donde está Amy Adams y Christoph Waltz en la pantalla, en escena, no importan los demás, no ves a nadie más, no existe nadie más. Y todo se plasma, ¿por qué? Porque empieza a mostrarte una dinámica acerca de cómo se comporta el ser humano. Christoph Waltz, en el personaje de Walter Keane, tiene esta sensación de querer ser un artista y no tener el talento para hacerlo. Pero ¿qué sí sabe hacer? Vender, hablar. Tiene esto que se le conoce como diarrea verbal, en que puede hablar y hablar y hablar y hablar, y todo el mundo se le queda viendo como embelesado. Al contrario, Margaret Keane, el personaje de Amy Adams, es muy reservada y tiene que estar viendo cómo o tiene que investigar, o tiene que ir siempre a la sombra de su esposo, y creo que ahí es donde se desenvuelve todo. Se podría pensar que al ser una película hasta cierto punto biográfica y con estos tintes de que es una historia real, ser un poco aburrida. Sin embargo, la vida de cualquier artista es impresionante. Hacen grandes referencias a Andy Warhol, es de la época contemporáneo. Entonces Andy Warhol está presente, no literal, pero está presente. Esta lucha entre lo que es el verdadero arte y el arte abstracto y el arte que ahorita la tenemos otra vez como muy presente, está en los años 50, se presenta en los años 50, y es impresionante, ¿no? Ver cómo una galería de arte abstracto está teniendo éxito cuando un verdadero artista no lo tiene, ahí también recuerdas eso, pues se siente muy actual. La realidad es de que me emociona mucho porque al ser una historia de hace más de 50 años o de 50 años, se siente actual, lo que es como si lo estuvieras viviendo en este momento. Creo que es un trabajo totalmente distinto a lo que nos tiene acostumbrado Tim Burton. Trabaja de una manera espectacular, creo que la historia se desenvuelve muy bien. Hay momentos donde te da mucha tensión, donde te da mucha emoción. Llega un punto en donde están ambos, está el personaje de Christoph Waltz y está el personaje de Amy Adams, y les preguntan quién es el artista. Y te quedas en ese momento, ¿y qué van a decir? ¿Por qué lo van a decir? ¡No! Y es sumamente emocionante. Yo les recomendaría que no se la perdieran. Está un poco fuera de lo común. Creo que la vida de los artistas, como les comenté, es algo sumamente lúgubre y llevado a este extremo de emoción y de intriga. Todo esto se siente muy bien, sabe muy bien. Y realmente quiero que lo tomen como esto, ¿no? Es la historia de artistas llevada al cine, no literalmente contada como pasó, pero sí tiene esta esencia bastante, bastante divertida. Ok. Hay para aquellos que no ubiquen quién es qué fue esto de King, no sé si recuerden, de hecho estaba leyendo la biografía de Margaret King y me parece que uno de los dibujantes, uno de los animadores de Cartoon Network, creo que el creador de Dexter, tomó como inspiración un cuadro de King para hacer aquel episodio donde Dexter es acosado por una niñita que tiene unos hermosos ojos grandes, ¿no? Y que de hecho sale hasta la canción de los ojos pajaritos, que es uno de los momentos más divertidos que me ha tocado ver en Dexter. La verdad es que yo pensé que se habían inspirado en anime, pero cuando me enteré que se habían inspirado en Margaret King, sí se lo llego a creer, porque la verdad es que sí tienen mucha similaridad las pinturas que muestran en la película en comparación a lo que se ve en animación, ¿no? En todo caso, sí es una fuerte influencia. De hecho, en el tráiler muestran de que el señor King no hacía solamente negocios con los cuadros, sino con las fotos de los cuadros y con postales de las fotos de los cuadros, y no dudo que hasta con estampitas de las postales de las fotos de los cuadros, ¿no? O sea, a ese grado llegó a hacer dinero este desgraciado de agandallándose la chamba de su esposa. Pero ahí es una muy buena exploración que le hace Tim Burton a esta situación, a esta polémica que se generó. Y bueno, antes de pasar a la segunda reseña, vamos a saludar al abuelo Kraken que acaba de llegar. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Cómo están, chicos? Este es Kraken nuevamente aquí en su Cine Plus. Y disculpen el retraso, pero ya estamos aquí. Muy bien, vamos pasándonos a la segunda reseña de la noche, la tiene el buen Emanuel. Es una película bastante polémica, que pues bueno, hasta eso que la verdad es de que cuando llegué a escuchar el guión sí me quedé, ¿what? Pero bueno, Emanuel, platícanos, ¿qué estuvo eso de, qué tal está eso de Entre Ellas? Emanuel. Creo que se quedó frío. Creo que lo impactó demasiado. Disculpe, me estaba preparando mentalmente. Disculpe. Lo atacó el mood. Sí. Pues fíjense que no entiendo por qué exageraron tanto que la película fuera tan polémica. Dijo, yo creo que comprendo el punto principal, que hacer una película de esta temática, que usualmente la conocemos entre una pareja normal, que es entre una pareja entre mujer y hombre, pero la temática central de esta película de Entre Ellas es de una pareja de lesbianas que tienen un par de hijos y están en la edad digamos que entre los 40 años. Entonces, la temática de la película trata sobre Abby, quien es la encargada de cuidar a los niños y además encargarse de arreglar la casa, de pintarla, de ponerla cerca. Digamos que hace su papel como del papá a la vez. Esta señora resulta que cuando un día sale a pasear con sus hijos por no tener cuidado, precaución, le terminan dando un pelotazo en la sien izquierda. esto hace que ella tenga un golpe muy duro y sangre, y causa que después de este accidente ella empieza a entrar en una etapa muy extraña de su, este, de psicológica de su vida, donde simplemente le da por convertirse en una prostituta. Y decide llamarse, y además busca un nombre, y se termina llamando a Leonor. La película es muy divertida. Tiene un buen trabajo de guión. Digo, tal vez de repente es muy sobria, un poquito lenta, muy tranquila. Por lo mismo también de la temática de que es una pareja de mujeres y muestran un aspecto muy diferente de cómo viven ellas, ¿no? Y cómo además también tienen esos problemas psicológicos y esas etapas de que la edad te da, en especial en los 40, que es por la que pasa Abby, de que ya no se siente con su persona. Todo el tiempo se la pasa ejercitándose y es muy fundamental para ella estar en forma y mostrar que realmente todavía puede ser una digamos que una mujer sexy para otras chicas. El guión lo maneja muy bien, la historia, los personajes. Los personajes principales, que es Abby y su esposa Kate y los niños. Pero es muy muy bueno cómo trabajaron los extras, ya que muestran etapas por las que pasa Abby de experimentación cuando se vuelve prostituta. Entonces ayuda mucho a la cinta esto, ¿no? A conocer varios personajes, desde el personaje tierno, desde la persona mayor que simplemente experimenta y todo ese tipo, y hasta un punto de que ella se termina conociendo una persona muy extraña, ¿no? Y es lo que le cambia la perspectiva de cómo está pasando su vida y qué es lo que está haciendo mal y qué es lo que está haciendo bien. En fotografía, no es nada mal. De hecho, en especial en las escenas que trabajaron de cuando ella está trabajando en su lugar especial, no necesitaron nada de iluminación. Todo lo que era el ventanal que había justo enfrente de la cámara ayudaba muchísimo a la iluminación, y se ven muy bien esas escenas de ahora sí que de desnudos que yo creo que es por lo que han de haber hecho polémico, pero no son desnudos tan completos. De hecho, nada más desde cintura para arriba, y ahora lo demás ya es mostrando con lencería a las actrices y a las escenas. Ahí por ahí hubo un pequeño error que no me agradó y que se nota mucho, es respecto al camarógrafo. Hay ciertas escenas que no sé si era una persona la que estaba sosteniendo la cámara o si realmente la pusieron sobre una base, porque hay otras donde se tambalea muy levemente la cámara y eso sí de repente sí se nota. Y es el único error que le encontré en el trabajo del camarógrafo. En edición no encontré ningún error, tiene muy buenos trabajos de tiempos y junto con la buena fotografía que muestra la película, y pues realmente algo que tampoco me agregó, que es en la música. Al principio yo creo que es un error cómo la presentan, porque no te presentan una película, parece que te están presentando una serie. Y ese es un error muy grande, y aparte que la canción no ayuda en nada, nada, nada, nada, está horrible, no ayuda en nada. También algo de lo que me percaté mucho es que este tipo de cintas casi casi son de las que se hacen para que terminen transmitiéndose exclusivamente por cable, por esos canales para que casi nadie ve, o que luego ponen ciertamente películas muy extrañas, pero que parece que están hechas exclusivamente para cable. Uh-huh. Pero sí, en cuanto a recomendarla para que la vayan a ver, sí son muy especiales en la temática de gente, ahora sí de que parejas lésbicas o ese tipo de aspectos, no se recomiendo, pero si van con una mente muy abierta, realmente vale la pena ver las situaciones por las que pasa esta señora, simplemente porque no se siente a gusto con ella misma y termina ahora sí que por sus sus etapas hormonales, cómo termina pasándole todo eso mentalmente. Okay. No, entonces básicamente pues la película, tú notas que el nivel de producción sí fue algo pues considerablemente regular a malo, porque dices, parecía más una serie de televisión a lo que tú comentas, pero la historia pudo haberse llevado mucho mejor, ¿no? A lo que tú estás diciendo, ¿no? E incluso pues ahora sí que los personajes quedan bien definidos, la historia bien definida, pero lo que te faltó ver ahí fue que realmente una calidad al nivel de la producción, ¿no? E incluso pues dices que la música ahí sí realmente falló horriblemente, ¿no? Sí, y no, pero nada más es al principio, porque después la transición de ese momento, de cómo pasa el inicio, todo lo demás está muy bien trabajado, todo, hasta realmente el comportamiento de la actriz, esta Robin Wagner, que es Abby, es muy buena. De hecho, sí se nota que ella no entiende, ni siquiera ella sabe qué es lo que está haciendo. No, ni siquiera ella misma se comprende por qué lo hace, y eso es bueno, lo notas en la actuación de Abby. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos esta película que es entre ellas, una película para adultos, así que como dice Manuel, si tienen mente abierta, pues pueden verla sin ningún problema, si no, pues bueno, ahí también tomen sus reservas, y pues sí, como comentas, son de estas películas que vamos a andar viendo en funciones de medianoche en el cable, ¿no? No específicamente en el horario donde pasan las películas, que pues en algunos canales pues sí tienen alto contenido pues erótico, pero quizá haciendo la competencia, ¿no? Pero bueno, vamos pasándonos a la tercera película de la noche, El Abuelo Kraken nos la trae, que es la película taquillera de este fin de semana. Se llama Focus, Maestros de la Estafa, y que marca el regreso de Will Smith a un papel estelar. Ya llevamos rato sin ver al buen Will Smith haciendo un personaje estelar. Así que, abuelo, platícanos, ¿qué te pareció esta cinta? Bueno, además de que Will Smith es un comeaños, porque pasa el tiempo y se sigue igual, ¿no? Como siempre, y hasta yo creo que pues mejor está, yo creo que debe de estar en su mejor etapa como actor. En este momento, no es que sea una gran, gran película, sino que nos da una mirada de un personaje completamente distinto a todo lo que él había manejado anteriormente, y creo que desde mi punto de vista lo hace bien. Pero vamos a entrar en materia. Se trata de Focus, Maestros de la Estafa, una película que fue dirigida por Glenn Ficarra y John Requa. Dentro del casting de todas las personalidades que vemos, vemos a Will Smith, que encarna a un estafador profesional, y a Margot Robbie, que hace el papel de un estafador amateur, ¿no? Que más bien es como ladroncilla, ¿no? Porque le gusta robar cosillas, carteras, relojes, etcétera, pero no tiene bien cuidado su estilo, ¿no? Y todo esto lo nota Nikki, ¿no? Que es Will Smith, y le gusta la chica, ¿no? Y al final la mete en su red, una tremenda red de ladrones, estafadores, todo lo malo que podamos pensar, pero llevado de una manera que hasta nos presenta a este mundo criminal como algo muy sutil, hasta con categoría, ¿no? Vemos a otros actores que son, por ejemplo, a Adrián Martínez, que hace Farhad, a Gerald McRaney, ¿no? Que hace a Owens, y a Rodrigo Santoro, que hace a Garriga, que son como los personajes. Uy, parece que tenemos otra vez problemas con la llamada. Ahí, discúlpenme. Ahorita que vuelva, continuamos con la reseña. Bueno, ahorita volvemos con la reseña. No sé si me angustien. Tengo un problema con la conexión, así que ténganme tantita paciencia, dispénsenme. Y por mientras, terminando esta reseña, pues vamos a platicar del estafadores, abuelo, tuvimos ahí una caída, se nos cayó la llamada cuando estabas haciendo la mención de los actores secundarios. Entonces, ¿podrías volver a esa parte, por favor? Estabas mencionando a Adrián Martínez. Ah, claro, que Santoro. Sí, bueno, como decía, eran Adrián Martínez, que hace a Farhad, ¿no? A Gerald McRaney, que hace a Owens, a Rodrigo Santoro, que hace a Garriga, que son como los personajes centrales de la historia. Hay otro personaje que es como gordito, creo que se llama Gordon. No ubico bien al actor, ¿no?, que lo interpreta. Pero es un personaje muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque es completamente diferente a este mundo que estamos viendo, que parece ser un mundo con clase, un mundo elegante, ¿no?, que se maneja muy sutilmente. No son ladrones de pega y corre, ¿no?, de ejecutar un robo en un banco e irse lejos, ¿no?, sino que todo lo hacen como muy sutilmente, muy por abajo, sin que nadie se dé cuenta. Vemos la forma en que, por ejemplo, se clonan las tarjetas, vemos la forma en que roban bolsos, en que roban relojes, ¿no? Vemos incluso otras formas de criminalidad, ¿no? Como sería el ejecutar planes más elaborados para tratar de que una persona en específico haga lo que tú quieres por medio de programación durante todo el día, ¿no? Entonces, es algo muy padre. Creo que nos deja ver con mucha sutileza todo el mundo de la criminalidad, de la estafa. Nos hace acercarnos hacia el personaje principal, que es Nicky, que es el que va como amaestrando a Jess, que es Margot Ruby. Y posteriormente también nos introducirán a Owens, a Garriga, a Farhad, ¿no? Pero estas ya son historias un poco más adelantadas y digamos que son más cercanas a lo que ya es el final de esta película. De hecho, pienso que durante toda la película no vemos un problema en específico, porque ya ven que las historias normalmente nos plantean a un personaje principal que tiene un problema o un conflicto y tiene que salir de ese conflicto, tiene que buscar la forma de salir. Y en este caso no es así. Vemos más bien el crecimiento de estos personajes y cómo Nicky en realidad es un maestro estafador que logra incluso engañar a su discípulo, ¿no? Pero todo esto lo vemos, nos lo van contando de tal forma que incluso nos llega a sorprender el excelente final que le dan a la película. Creo que en el nivel de actoral pues estuvo bastante bien ejecutado. La verdad es que Will Smith hace un buen trabajo, pero quien se lleva la pantalla definitivamente es Margot Robbie, ¿eh? O sea, es una mujer guapísima y aparte tiene una presencia ante la cámara que prácticamente la enamora, ¿no? Se la roba por completo. Es fabulosa. Creo que también este otro personaje que les digo que se llama Gordon también nos deja ver otro punto fuerte de la historia, que es esta comicidad que no es gratuita, que pues evidentemente está muy bien planeada y que nos deja ver también cómo se desarrolla digamos que los vínculos entre los personajes y al final nos lleva a una muy muy grata conclusión de una película de criminales que no nos pone en esa situación de siempre de ponernos del lado de la policía, ¿no?, y ver a los criminales como los malos, sino que estamos viendo una película de criminales que desarrollan su propia historia y que nos llevan a un final que pues, tienen que ir a verla, la verdad. Está buena. Yo no creo que sea una película que vaya a ganar premios definitivamente. Probablemente Margot Robbie pudiera llegar a ser mencionada porque hace un muy buen papel, la verdad. Pero el caso es que es divertida, es una película que hay que ver. Yo creo que vale la pena verla con la familia o con la pareja. Llega a ser, digamos que hasta cierto punto, palomera, ¿no? Pero creo que la película no tiene tal cual un mensaje, ¿no? Entonces, ni tampoco desarrolla una historia donde hay un conflicto. Entonces, en eso pierde, pero es un, digamos que, un buen ejercicio, ¿no? Un buen ejercicio cinematográfico. Creo que le salió bien y creo que la van a disfrutar. Muy bien, muy bien. Pues ahora sí que pues esta película, pues ahora sí que fue la más taquilla de la semana, y creo que el abuelo ya nos dio bastantes argumentos para entender por qué, ¿no? Una película que pues marca el regreso de Will Smith a un papel estelar, y en una película que pues tiene pues esos toques de estafas, de estafadores y mucha diversión, y pues claro, Margot Robbie, que es una chulada de mujer, sí, que pues la verdad es de que ya la estoy esperando a que salga el próximo año como Harley Quinn en el Escuadrón Suicida, pero pues ahora sí que eso ya es otra historia, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos pasándonos ahora sí a la, ahora sí que ya con esto terminamos nuestras reseñas, y pues ahora sí que vamos a agarrar los siguientes minutos, pues para platicar de la, bueno, para platicar de la experiencia personal que tuve del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en Guadalajara 2015. Primero que nada, pues, como les comentaba al inicio del programa, el festival pues ya llegó a su edición número 30, lo cual pues es bastante grato al saber de que pues han estado platicando durante los diferentes eventos que han ocurrido en este festival, que fue originalmente una muestra de cine, ¿no? Y es muy distinto un festival a una muestra de cine. Una muestra de cine es buscar diferentes películas en diferentes puntos del país y exhibirlas en un solo lugar. Y esto pues no era precisamente decir cuál era la mejor película, simplemente de tratar de buscar entre los cineastas mexicanos de la época, hablando de 1985, tres años después del gobierno de José López Portillo, que marcó un duro golpe a la industria mexicana, que pues prácticamente tuvo que sobrevivir haciendo películas de ficheras y de narcos y todo esto, a buscar quiénes todavía estaban haciendo películas, por lo menos independientes, que valían la pena, ¿no? Y de ahí pues empezaron a surgir, pues, por ejemplo, Jaime Humberto Hermosillo, quien fue premiado por el Mayagüel de Plata su trayectoria, y se puede decir que precisamente por Jaime Humberto Hermosillo, que estuvo mucho tiempo en Guadalajara, se ayudó a la fundación de este festival. También a Guillermo del Toro, que pues es más que un invitado, es el hijo pródigo de esta muestra, porque él primero pues puso su primer corto en estas muestras, que fue Doña Lupe, y que es un corto donde protagoniza a su mamá. Y por otro lado, pues ahora sí que su lanzamiento de La Invención de Cronos, que fue la película que pues lo lanzó internacionalmente, ¿no? ¿Y dónde se estrenó? En esta muestra que se hace en Guadalajara, y que ahora es un festival, y que primero después cambió el Festival de Cine en Guadalajara, y después se volvió el Festival Internacional de Cine, ¿no? Ahora sí que pues uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este festival? Obviamente no vamos a ver películas comerciales, así que si quieren ver películas comerciales, pues espérense a lo que Hollywood muestre y disponga, a lo que Televisine quiera vender, porque ustedes saben, Televisine pues maneja la mayor parte del cine comercial mexicano. Aquí más bien vamos a ver producciones de México, de España, de otros países de Latinoamérica y del país invitado, que ya se está volviendo, que ya es una costumbre ya desde algunos años, el mostrar películas del país, del país que pues viene a ser el invitado, ¿no? Por ejemplo, este año nos tocó Italia, nos tocó un país que pues la verdad tiene una rica historia en cuanto a cine, y que ahora pues no viene precisamente a mostrar las películas de, pues ahora sí que las películas clásicas como las de Bernardo Bertolucci, las películas que pues fueron tanto éxito en los 50s, en los 60s. De hecho, el promocional nos muestra El Último Emperador, nos muestra Al Bueno, El Malo y El Feo, nos muestra La Dolce Vita, El Ladrón de Bicicletas. Esas películas se muestran en el promo y tú te quedas, wow, sí es cierto, estas películas fueron exitosas en su época, incluso La Vida es Bella, que pues ese fue en los 90. Ahora la pretensión es que veamos el nuevo cine italiano, ¿no? Estas películas que pues están tratando de mantener el poder de la industria del cine italiano, que pues vimos hace dos años que, por ejemplo, la película de La Gran Belleza fue la ganadora del Oscar, y es un pedazo de película, una obra de arte, y pues otras películas tratan de seguir ese camino, como se están mostrando películas como El Capital Humano, Gracia de Dios, y otras películas que pues la verdad pues son una buena opción para así probar un cine diferente, ¿no? Y en cuanto al cine latinoamericano, pues ver películas de un tono independiente, ver documentales, y ver estos experimentos fílmicos, que algunos no van a llegar a las salas de cine porque pues a lo mejor no quedaron tan del agrado de la gente, pero otras películas que seguramente vamos a ver próximamente en los cines, ¿no? Digo, no tuve la oportunidad de ver muchas películas, ahora sí anduve más en el chisme que en las películas. De hecho, vi vi un par de películas, vi un documental que se llama El Tiempo Suspendido, que la verdad es una, es un documental estremecedor sobre la pérdida de los hijos a causa de cuestiones políticas y también de la pérdida de la memoria. Las dos cosas se cuentan en paralelo y te quedas así que con la lagrimita en el ojo de ver una historia tan desgarradora. Y también vi una película de ficción argentina llamada Choele, que la verdad es que la película pues tiene una historia pues bonita de un niño que va a un pueblo donde vive su papá, es un pueblo que donde conoce a una mujer que pues viven en la misma casa que el papá. Al principio pues uno, y de pronto se dan esos giros, esos momentos de cuando la hormona empieza a alborotar al niño y empiezan a ver esas situaciones del primer amor, el primer desamor, la primera borrachera, y esos detalles, ¿no? Perdón por la palabra, perdón por mi francés, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, ahora sí que de pronto tienes la oportunidad de ver películas, ahora sí que se están poniendo por todos lados de la ciudad, en la Expo Guadalajara, donde es la sede principal del evento, en el Hotel Hilton, que está enfrente, donde también podíamos ver algunas películas, también en Cinépolis Centro Magno, perdón por el gol, pero es cierto, fue el cine donde se exhibieron la mayor parte de las películas, en las salas de Andares, en el Teatro Diana, incluso muestras al público. De hecho, el domingo pasado se exhibió la del viento, se levanta el viento en la Plaza de la Liberación, y ayer se iba a mostrar Flor Silvestre en el mismo lugar, pero lamentablemente el clima lo impidió. Pero se trata de hacer eso, ¿no? De que la gente tenga acceso al cine, que tenga la oportunidad de llenarse de un cine diferente, un cine distinto, en diferentes puntos de la ciudad, y comprando, y ahora sí que, pues, no solamente tener que comprar los boletos de cine, sino también a veces acudir a funciones gratuitas, ¿no? Que ese es el punto más importante, el poder aprovechar estas películas en todo lo que dan, ¿no? No sé, ahí si tengan ahí algún comentario rápido, compañeros. ¿O quieren que le siga? Síguele. Ah, ok, Wahed, como dicen por ahí. En todo caso, bueno, el sábado pasado pues fue la inauguración, fue la alfombra roja en el Auditorio Telmex. Como ustedes saben, es uno de los puntos más importantes de eventos en Guadalajara. Ahí es en donde se vienen los conciertos más fregones que pueda haber, que la verdad pues han presentado muchos artistas allá al Auditorio Telmex. Y la alfombra roja, pues bueno, no fue tan lucida, así que como muchos esperaban que se fueran a presentar muchos actores de cine que de pronto sí se fueron a presentar. Por ejemplo, Demián Bichir estuvo en la gala de una película que se llama Muerte en Argentina, que él pues protagonizó, pero no acudió a la ceremonia de apertura, entonces no lo pudimos ver en la alfombra roja. Diego Luna estuvo un ratito en el festival promoviendo su película, una producción que está haciendo con Danny Glover, y tampoco se presentó en el desfile. Y dices tú, bueno, ¿por qué no se presenta? Bueno, ya por ahí escuché que Demián Bichir se tuvo que regresar de inmediato a Estados Unidos porque ya está trabajando en la producción de Tarantino, entonces pues ya saben cómo está este choro. Y en la alfombra roja, pues bueno, ya sí que tuve la primera oportunidad de estar parado en la alfombra roja, y ya codeándome con los camarógrafos, con los reporteros, de todo tipo, de todo color, ahí de pronto pues de las revistas, incluso algunos colegas de algunos sitios web, también gente de programas especializados en cine, y claro, también hasta los programas de chismes, ¿por qué no? ¿No? Entonces, ahí de pronto vi pasar directores como Arturo Ripstein, también vi pasar a la actriz Naila Norvin, que pues ya como ustedes saben pues ha salido en varias películas, en varias telenovelas. Vi pasar a Ernesto Gómez Cruz, quien fue quien abrió ahora sí que el se puede decir el largo desfile de actores, directores, productores y funcionarios que pues pasaron por la alfombra roja. Vi pasar a Karina Rico, que también es una actriz muy conocida, también a Elpidia Carrillo, quien había ganado un premio importante el año pasado en el festival. ¿A quién más podemos mencionar que de pronto se me ande yendo el nombre? Y también vimos, bueno, incluso hasta los músicos que iban a tocar, un grupo musical que se llama Radai también apareció en este desfile, ¿no? Pero yo creo que el momento más importante es cuando viene una leyenda del cine mexicano, que es Isela Vega. esta actriz que pues destacó mucho en el cine de la década de los 60s y 70, con películas como El Señor de los Hongos o Las Pirañas Aman en Cuaresma, una mujer que no así que no dudaba en cuando lo pedía la película en quitarse la ropa y mostrarnos sus encantos y dejarnos a todos con el ojo cuadrado, de esas películas que llegó a mostrar TV Azteca en la década de los 90s, en los viernes por la noche, que eran películas que tenían un tono muy alto, pero eran películas que se hacían bien, ¿no? Yo me tocó ver dos o tres de esas películas y si te das cuenta que el trabajo de fotografía, la dirección era bastante buena. Lo que a veces espantaba a la gente era el tono tan liberal, tan erótico que tenían esas películas, y que seguramente hizo que la hermana de López Portillo de pronto cerrara la industria del cine por completo, ¿no? Entonces, pero la verdad es de que la señora Vega estaba, Isela Vega estaba formidable, o sea, es una persona que es muy simpática, que se movía con gracia en la alfombra roja a pesar de su edad, o sea, se movía como una jovencita, moviendo el vestido felizmente, bailando, o sea, tenía la prensa de ahora sí que de un ala, ¿no? La verdad es de que fue uno de esos momentos en los que sí hasta aplaudes, ¿no? Vez pasada la delegación italiana, pues algunos muy serios, otros muy contentos, otros saludando a las cámaras. La verdad es de que es una de esas experiencias en donde de pronto te andas peleando por un espacio para tomar fotos, porque de pronto, de última hora llegan unos camarógrafos con sus camarotas grandotas de una televisora que se ponen en el ajusco, y ahí andas, ¡ah! No, ya me estás quitando el ángulo, no, espera. Y luego de pronto oyes oye, joven, agáchate que estamos tomando lo que le están diciendo, lo que le están preguntando los del programa de chismes, y tú, o sea, son anécdotas que sí se van quedando en el anecdotario mientras tú estás tratando de sacar los mejores ángulos, ¿no? Puedo decir que me aventé como 300 o 400 fotografías en ese lapso, y pues seleccioné las mejores que pude en el sitio para que ustedes las puedan ver en el artículo de la inauguración. Ya durante la inauguración, pues ya vimos diferentes homenajes. Primero se le hizo un homenaje a Jaime Humberto Hermosillo, que pues gracias a él se puede decir existe la muestra, y después de la muestra el festival, y que varias de sus películas fueron premiadas en las diferentes ediciones del festival. Después se le hizo un homenaje a Isela Vega, quien también recibió el Mayagüel de Plata por su trayectoria, y la verdad es que fue uno de los discursos más extensos y emotivos que vimos durante el evento. La verdad es de que la señora no se tapó la lengua para decir que qué bueno que el cine ya está permitiendo no solamente admitir a la gente de diferentes razas y religiones, sino también a las de diferentes preferencias sexuales, ¿no? Que ese es otro de los puntos que a veces el cine ya como ya está abriéndose. Y bueno, muestra de ellos, pues aquí en Guadalajara hay un premio especial que se llama Premios Maguey, que a las películas que pues están orientadas a esas preferencias sexuales, ¿no? Posteriormente, pues también se le hizo un homenaje póstumo a un personaje importante de la Facultad de Cine de la Universidad de Guadalajara. Ahorita les confirmo el nombre. Y también se hizo pues un homenaje a Bernardo Bertolucci, quien lamentablemente no pudo asistir a la inauguración. Yo creo que era uno de los personajes clave que estábamos esperando que acudiera al evento, pero faltando unos días para que se diera la inauguración, pues nos llegó la lamentable noticia de que Bertolucci pues le habían hecho una operación en su sistema circulatorio, y que pues su condición no le iba a permitir volar. Entonces pues pero aún así Bertolucci fue muy amable en mandar un video en donde pues sí manda las felicitaciones al festival por su 30ª edición, le manda una felicitación a González Iñárritu por su Oscar, y lo más importante, que nos viene a anunciar que la película que nos había mandado que había mandado al festival para la inauguración, que es Yo-E-T, no era su última producción, sino un pequeño cortometraje que se llamaba Zapatillas Rojas, en la cual pues es básicamente una toma, se puede decir, de que va moviéndose con su silla de ruedas en las calles de Roma, que están empedradas, que no tienen las condiciones adecuadas para poderse mover una silla de ruedas en esas calles, que pues la verdad tienen muchas piedras, y se ve como las pobres ruedas se van desgastando con el constante movimiento. Y pues este pequeño cortometraje pues es una queja de él, ¿no? Pero así que la incluyó durante este video, que duró aproximadamente unos 10 minutos, y qué padre por Bertolucci, que pues dice, "Okay, no vengo, pero les voy a dar un intento por compartirles compartir mi entusiasmo de estar aquí en este evento, ¿no?" El premio pues que se le iba a otorgar pues se le entregó a los actores protagonistas de esta película que se llama Yo y Tú, literalmente traducido, y pues posteriormente se mostró la película, pero pues yo como tenía cámaras y bueno, estaba tomando fotografías en primer plano, pues no pude pues ver la película, así que fue una cuestión fue una cuestión así que de logística, ¿no? Por cierto, la persona que se le hizo homenaje fue a Boris Goldenblank, quien era el ex jefe, quien era jefe del departamento de sonido de la Universidad de Guadalajara y maestro emérito. No fue que me hayan sacado así nomás, simplemente que pues, bueno, por la cuestión logística de andar cargando una cámara, pues tú sabes, la cuestión de la piratería y todo eso, y por otro lado, pues también sí tenía que organizarme mi agenda, porque al día siguiente, pues salimos, me encontré con un grupo de reporteros, organizaron un grupo de reporteros a un grupo de estudiantes que estaban fungiendo como jurado en la revisión de las películas que están participando. Y además, pues, a varios estudiantes de un evento que se llama Talents Guadalajara. Y salimos, al Chapala Media Park. El Chapala Media Park es un lugar que está ubicado en las afueras de cerca del lago de Chapala, en las afueras del pueblo, del municipio de Chapala. Y que a simple vista, pues, parece como un rancho, ¿no? Obviamente, pues, estamos pensando de que, pues, te mueves por ahí y piensas, ay, esto parece un ranchito, ¿no? Pero una vez que entras, te sorprendes de ver un edificio tan moderno, que tiene instalaciones ahora sí para hacer películas, ahora sí que puedes decir que ahí es un estudio de cine, donde puedes grabar películas con pantalla verde, algo que es tan común en las producciones de Hollywood, que ya la pantalla verde se ha vuelto indispensable, y también está ahí locaciones donde puedes generar escenarios artificiales por si quieres hacer una producción un poco menos costosa, ¿no? ¿Qué estaban haciendo en este lugar, en el Chapala Media Park? Estaban mostrando, pues bueno, estaban haciendo unos talleres que están llevando a cabo los aspirantes a directores y a camarógrafos del futuro, que se llama el Talents Guadalajara. En esto muchachos, ¿por qué me están diciendo eso del chat interno? Bueno, ya me están distrayendo un poco. El caso es de que, por ejemplo, el taller que se veía muy interesante era el de dirección fotográfica que estaba llevando a cabo Richard Crudow, quien es el director de la la Sociedad Americana de Cinematografía, la ASC, que la verdad es una sociedad muy, pero muy importante, la cual pues prácticamente para entrar sí se necesita prácticamente tener un currículum impresionante, interesante y... Bueno, ya sin entrar a detalles, este taller, pues estaban mostrando él y sus compañeros camarógrafos, a los aspirantes a camarógrafos, las diferentes técnicas con las que pues estaban trabajando, ¿no? Así que pues, estaban mostrando videos y estaban platicando mucho en esto, la conversación era en inglés y digo, sí, obviamente sí entendía esto, pero pues por cuestiones de no revelar mucha información y mucho tecnicismo, pues no les voy a platicar exactamente de qué hablaban, ¿no? Después de esto nos llevaron a un lugar que pues la verdad es que estaba muy, pero muy chido. Era un estudio estaban haciendo motion caption. Es un lugar que tiene un aparato impresionante con 32 cámaras. Y para hacer la demostración de cómo funcionaba esta captura de movimiento, pues le pusieron a un perrito como un armazón con diferentes puntos de detección, del cual movieron al perrito alrededor del lugar y veíamos en un monitor cómo estos puntos de detección tomaban a detalle cada punto del perrito, ¿no? Finalmente, llega un momento en que le quita el armazón y vemos cómo los puntos del armazón se van moviendo por todos lados mientras lo que traía colgado del cuello y de su cabeza el perrito, pues también se veían por otro lado, ¿no? Lo cierto es de que este aparato de detección que tiene Gyroscopic Studios es bastante impresionante. La verdad es de que con él están realizando diferentes proyectos de animación. De hecho, ellos nos comentaron que trabajaban en una serie de juegos para THQ, que pues lamentablemente ya no está. También están desarrollando una serie de animación por computadora basada en Cantinflas, la cual pues vimos un pequeño demo, se ve bastante bien. Obviamente pues obviamente no sabemos de la historia, pero vemos la calidad de la animación. Yo creo que no le pide nada a Anima Studios, que la verdad pues sabemos que también ha hecho muy buen trabajo de animación tanto a mano como por computadora. Y la verdad es de que pues sí vemos que también ellos también rentan este espacio para aquellos que quieran hacer motion caption, y lo rentan incluso más barato que en Estados Unidos. Ellos nos presumían que ellos pueden cobrar $3,500 por el uso de este aparato, incluyendo los insumos y la información que puedan salir de este trabajo, mientras en Estados Unidos el simple hecho de rentar la máquina cuesta $10,000, ¿no? Entonces pues ahí es una gran opción para aquellos que de pronto tienen el deseo de utilizar esta tecnología. Obviamente para un productor independiente, pues sí es muy costoso. También nos platica de que se están dando capacitaciones a las personas que quieran trabajar en esto de la animación, que hay un curso que dura un año completo en animación por computadora, que involucra muchos de los ramos que esto puede tener, y que pues esto pues es en búsqueda de nuevos talentos que puedan trabajar en esto, ¿no? Finalmente, pues también vimos un poco del taller de dirección. Y después de esto, pues tuvimos una rueda de prensa donde ya platicamos con más calma sobre la American Society of Cinematography, o la Sociedad Americana de Cinematografía, que pues ahora sí, la verdad es de que sí quedamos muy impresionados de ver que es una sociedad que ahora sí que marca la pauta de cómo se va a trabajar la fotografía en Estados Unidos. La verdad es de que es muy, muy padre lo que nos platicaron de estos detalles, de ver de que pues ellos editan una revista que se llama una revista especializada en cinematografía americana, y que de ahí pues platican de las técnicas y las tecnologías que pues se les recomienda a los camarógrafos probar para ver si ellos pueden mejorar sus trabajos, ¿no? Y pues no duden que a lo mejor los suscriptores ya sepan más o menos algo de lo que haya hecho, por ejemplo, el Chivo Lubezki en sus últimas dos películas que le dieron Óscares, y que pues traten de ir sacando ideas para poder si no imitar su estilo, por lo menos tratar de hacer uno similar e incluso hasta mejorarlo, ¿no? Pero bueno, de ahí pues yo creo que fue el punto importante del domingo. ¿Y qué podemos decir del lunes? La verdad es de que el lunes fue una experiencia completamente alocada. La verdad es de que no podía, ahora sí que desde el momento que anunciaron que Guillermo del Toro iba a dar una conferencia en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, yo creo que media Guadalajara decidió poner su agenda ese día, ¿no? Media Guadalajara, entre estudiantes, entre curiosos, entre fanáticos del cine, y obviamente entre aquellos que querían ver por, no sé si por primera vez o por lo menos de decir, ¿sabes qué? Hay que ver a Guillermo del Toro, porque la verdad es de que pues una conferencia que fuera a dar, pues ahora sí que es inevitable, ¿no? Y desde el momento en que llegué ya había gente esperando a la rueda de prensa que Guillermo del Toro sostuvo a las 12:30 del día, que la verdad, yo creo que para mí fue una de las experiencias más extenuantes, pero más gratificantes que haya tenido en mi vida, ¿no? Guillermo del Toro llegó y la verdad es de que pues la gente de prensa les habían dicho que había una rueda de prensa antes que la de Guillermo del Toro, y no importa, ellos se quedaron a esa rueda de prensa, aunque era de un tema completamente distinto, era de una actriz llamada Carmen Carrera que recibió un premio un reconocimiento de los premios Maguey, el cual pues era para, porque ella es una actriz transexual, entonces pues ahora sí que platicaban de su trayectoria y de su la búsqueda de su identidad, y pues bueno, ahora sí que se puede decir que es harina de otro costal, ¿no? Pero el punto es de que pues estuvimos también ahí, porque si no nos quedábamos ahí, no íbamos a encontrar un mejor lugar para platicar con Guillermo del Toro, quien llegó puntualito y pues nos empezó a platicar así que de muchas cosas, ¿no? Él prácticamente primero nos platicó de sus participaciones en las muestras de cine, la cual pues nos platicaba de los apuros que tuvo que pasar para hacer primero Doña Lupe, que pues fue un cortometraje breve que hizo pues que incluso no tiene actores, la única actriz que sale en este cortometraje es su mamá. Entonces ya se imaginarán el tener que andar buscando recursos para hacer algo, pues es un simple cortometraje, ¿no? Cuando hizo La Invención de Cronos, él platicaba de que pues antes de ser un director, pues él pues tuvo que ser cácaro, tuvo que andar en tuvo que hacer la de IBM, de muchas cosas, para poder sacar los recursos necesarios para poder sacar esta película, y que de hecho terminó endeudado para poder sacar La Invención de Cronos. También nos platicó de la relación que tenía con Rigo Mora, quien fue su animador, que él empezó siendo como un alumno para Guillermo del Toro, porque Guillermo del Toro también sabe hacer animación, entonces pues él fue su aprendiz y después fue su maestro, porque le mejoró mucho sus técnicas, ¿no? Y esta relación que pues llevaría de que cuando falleció Rigo Mora hace algunos años, Guillermo del Toro hicieron un premio que reconocería los mejores cortos animados del Festival Internacional de Cine, que se llama Premio Rigo Mora, y que sabremos el próximo sábado si hubo alguien que se llevara este reconocimiento. También, pues ya, durante el intercambio de preguntas y respuestas volaron de todo, ¿no? De hecho, se agandallaron mi pregunta que yo ya tenía lista, que era la de Silent Hill, que pues Guillermo del Toro, pues, obvio, respondió sin mucho detalle. Yo creo que lo que hemos platicado en lo que se ha platicado en diferentes, en tanto en los diferentes podcasts del lonche, pues básicamente lo comentó Del Toro, pero él está entusiasmado con la idea de trabajar con Hideo Kojima, que él lo considera un maestro. El hecho de estar participando en diferentes proyectos multimediáticos, porque él está consciente de que la tecnología cambia y que pues las cosas pues ahora sí que pues se tienen que aprovechar, ¿no? Tal y como lo comentaba hace una hora cuando platicamos del corto de La Leyenda de Zelda, él está entusiasmado con la idea de que los jóvenes puedan utilizar los medios electrónicos para promover nuevas formas de arte, ¿no? De poder hacer nuevas películas, nuevos cortos y de poderlos promover a través de YouTube. De diferentes medios, de no tener que andarse peleando con la idea de que, ¿sabes qué? De que llegas con papá gobierno y le dices, oye, pues necesito una ayudita para mi película, y dice, no, es que no hay dinero ahorita porque tuvimos que hacer un recorte al presupuesto de la Secretaría de Cultura, ¿no? Y entonces, pues, dice Guillermo del Toro, yo he pasado por apuros peores cuando él afirma que por la cuestión del Margaritazo del 82, que de pronto ya la industria del cine estaba por los suelos, pues él tuvo que sacar recursos de diferentes medios para poder sacar la invención de Cronos. Entonces, yo creo que él dice, finalmente, de que si el gobierno no te apoya, pues no es la excusa suficiente para no hacer una película, ¿no? Eso fue uno de los puntos que pues a mí sí me dejó como que, wow, me dejó con los ojitos brillando, ¿no? Ah, si me preguntan, le pregunté algo del Toro, sufrí para hacerlo, ¿eh? Realmente sufrí para lograr sacarle una pregunta a Guillermo del Toro porque... Ya se habían agandallado mi pregunta de Silent Hill, ya se habían agandallado mi pregunta de Pacific Rim 2. Cuando ya iba a preguntar, de hecho yo ya quería preguntar algo, oye, ¿qué tienes de Pacific Rim 2? Y de pronto, oiga, señor del Toro, ya le pregunto a todos los estudiantes del Talents, ¿y qué tiene de, qué nos puede comentar sobre Pacific Rim 2? ¿Sí lo va a hacer? Y no, pues obviamente que dijo que sí. Y pues también comentó y la pregunta era, le preguntaron, oye, un favor, ponos un Jagger mexicano, ¿no? Y de pronto Del Toro dijo, ¿sabes qué? Sí va a haber un Jagger mexicano, se va a llamar Black Maria o la Negra María. pero curiosamente él afirma de que el nombre de Black Maria lo toma de una invención de Thomas Alva Edison, así que tiene un sentido mexicano, tiene un sentido, pues se puede decir, pues obviamente, pues histórico, ¿no? Marco quiere que se llame Paquito Gigante. No, yo había dicho, no, Guillermo, mejor ponle Quique el Grande. No, pues. Quique Singer Z. Quique Singer Z, pues también hubiera sido muy buena idea, ¿no? Pero pues no sé. No alcancé a decirlo, ¿no? Pero, en todo caso, volviendo a la pregunta, yo la verdad es de que sí estaba buscando preguntas, pero obviamente todo el mundo quería preguntarle de todo, ¿no? Del Oscar que obtuvo González Iñárritu, de la cuestión política, que pues también Guillermo del Toro no se tapó la boca para decir sus verdades, de decir que estamos mal y de decir que estamos a punto de estar de un apocalipsis social. Bueno, ese tipo de detalles que pues obviamente no cubrimos en un podcast de cine, pero... Ya por fin logré, cuando ya estaban acercando al micrófono, pues sí, literalmente lo tuve que arrebatar, eso me dio pena hacerlo, pero si no podía hacer una pregunta a Guillermo del Toro, yo creo que pues no, entonces sí me hubiera sentido muy mal de no haber, de decir todo este tiempo, todo este esfuerzo y no le hice una sola pregunta del Toro. Y pues básicamente la pregunta que le hice fue sobre Crimson Peak, ¿no? La pregunta que yo le hice, pues, fue básicamente que nos platicara de este proyecto, ¿no? De que, qué tal, que si iba a ser tan terrorífico como, pues, no sé, como las otras películas que hizo, como Cronos o The Strain, que pues esta serie que por cierto sí ha estado en FX, pues, sacándonos muchos sustos. Pero él considera que esta película es más una película de misterio, de fantasmas, con unos actorazos, él lo comenta así abiertamente, pero que no es una película como para sacar muchos sustos, no es una película terrorífica, es una película que tiene más bien causa intriga, causa estremecimiento, ¿no? Y él dice que pues el guión de la película es una película enferma y que es producida por un hombre gordo y enfermo como él. Y pues la verdad es de que tú dices, wow, o sea, entonces sí se siente que él afirma que es una de las producciones más hermosas que ha hecho. Y dices tú, wow, esto suena como un desafío, ¿no? Porque estamos prácticamente haciendo, como, imagínate compararla con El Laberinto del Fauno, que también es una producción hermosa. O sea, uno cuando la ve de lejos dices, wow, la ves de lejos o de cerca dices, es una de las películas más bonitas que ha hecho Guillermo del Toro, con todo y la brutalidad que tienen algunas de las escenas. Entonces dices, híjoles, tiene un desafío muy grande. Aparte dice que tiene unos actorazos, y eso no se niega. Jessica Chastain y Tom Hiddleston, para empezar, creo que pues ya es más que suficiente, ¿no? Y finalmente pues también cerró el comentario y dice, por ejemplo, yo hice Pacific Rim, así lo comenta textualmente, porque porque yo quería seguir con las aficiones de mi infancia, que yo vi Astro Boy, que yo vi El Hombre de Hierro, haciendo la mención a la serie Iron Man 28, que pues salió en este, que pues obviamente le pusieron que, para no confundirla con la serie de Marvel, y la verdad es de que dices tú, hasta te sientes identificado con todo lo que comenta, ¿no? Yo creo que otro de los puntos que a mí me gustó esta entrevista fue el hecho de que comentara de que él tiene una gran, que, bueno, todo Guadalajara sabe que tiene una de las colecciones más grandes de figura de acción y memorabilia de terror, y él quiere llevarse estas colecciones a la Ciudad de México y a otras ciudades de Estados Unidos con el objeto de compartirlas con las demás personas e incluso crear lugares en donde la gente pueda quedarse, los aspirantes a cineastas o a creadores, se puedan quedar y convivir con estas colecciones y poder sacar ideas para sus propias historias, ¿no? La verdad es de que, pues, sí te quedas impresionado. Con eso cerró la conferencia de prensa y sí te quedas tú, wow. Yo intenté pedir un autógrafo, pero era imposible. Imposible, o sea, realmente yo traté, me extendí lo más que pude para acercarle mi Blu-ray de Pacific Rim y no se pudo. Así que lo siento, Quique, no pude. No sé si tengan hasta aquí algún comentario. Memo del Toro llegó en un Jaeger o en Kaiju. Híjoles. Traté de asomarme, es que si hubiera salido a asomarme, yo creo que hubiera sido muy complicado. Lo cierto es que si fue un cayú, yo creo que fue un cayú porque alborotó el clima y dejó un clima lluvioso, ¿eh? Esto sí, está igual que Hong Kong que en Pacific Rim, ahorita. Pues, en ambos casos, ojalá no se haya estacionado en los lugares asignados para discapacitados. No, la verdad es de que yo creo que no hubo lugares para estacionarse en ese rato porque... Cuando hizo su entrevista de vida, la cual ya no presencié, así no pude entrar a la sala y se la vega, porque estaba atascadísimo de gente, un lugar para 200 personas y había como 800, como 500 personas queriendo entrar. Entonces tuvieron que habilitar una pantalla gigante para que la gente pudiera sentarse a observar esta plática de vida, esta entrevista de vida que le hizo uno de sus amigos, y pues que la gente no se sintiera molesta por no entrar, ¿no? Entonces y todavía aún así se veía atascada la Expo Guadalajara con tanta gente. Yo creo que para la próxima vez que inviten a Del Toro van a tener que rentar un ala completa de ese lugar, que es enorme, para que no vaya a ver de que de pronto, ay, es que no alcancé a verlo porque no había lugar. No, ahora sí que se renten algo enorme, ¿no? Y bueno, pues básicamente pues fue lo que, de hecho, Guillermo del Toro, fíjense, todavía él se quedó un buen rato pues platicando con sus colegas, con otros actores, con gente que pues de pronto iba pasando, y todavía se dio el lujo cuando cerraron la Expo Guadalajara, lo que yo escuché, de firmar autógrafos a aquellos que de pronto lo encontraron y, Guillermo, fírmame un autógrafo, por favor, y yo ya lo sabía, me hubiera quedado hasta las 12 de la noche, ¿no? Pero ya estaba muy complicado, ¿no? No sé. Igual como que cubrió con las expectativas de lo que esperábamos saber de los proyectos que trae a futuro Memo del Toro. Exactamente. La verdad es que es muy impresionante todo lo que me tocó escuchar de él. Es una persona que pues la verdad es de que trae muchos proyectos en mente. Aún tiene pendiente hacer su proyecto de luchadores. Aún tiene pendiente su proyecto de hacer en The Strain, en la nueva temporada, van a poner una historia sobre un luchador. Entonces, eso viene en el segundo libro. Para que también antes de que se estrene la segunda temporada vayan checándolo, porque es una referencia a un muy conocido luchador mexicano. Uh-huh. Y él quiere hacer un proyecto que se llama Plata, que creo que tiene algo que ver también con cierto luchador mexicano. Pero en The Strain creo que ahorita ya está considerando a Joaquín Cosío, al Cochiloco, para interpretar al luchador. Entonces pues ahí hay todavía mucho que ver de Guillermo del Toro, y eso es algo que es muy cierto, y ojalá que la situación del país mejorara, porque pues mucha gente quiere ver al del Toro haciendo una producción aquí en México, pero pues ya sabemos que por la situación de la seguridad y todo esto, Guillermo del Toro no se va a parar aquí por un buen rato, ¿no? Y eso es lo lamentable. Lo que queremos estarlo sosteniendo el Oscar, ¿no? Nos urge sosteniendo el Oscar, y no que lo confundan, ¿no? Sino que realmente sea el que sostenga el Oscar. Exactamente. No, mira, yo creo que en ese aspecto hay que ser realistas. Digo, hace trabajos impresionantes, pero la diferencia entre los trabajos impresionantes que hace y poderlo llevar a otro lado es el hecho de que hace lo que a él le gusta, lo que él quiere. En el momento en el que tú lo conviertes en algo que tú quieres hacer, pierdes esa noción de llevarlo como una campaña para el Oscar, uh-huh. Que sería muy difícil para trabajos como este. este, ¿no? Pero sin embargo, yo lo que quiero ver es más trabajos de él. No me importa si ganan premios, no me interesa en lo más remoto si realmente tiene una estatuilla o no. O sea, simplemente con verlo trabajar, ver sus proyectos, y digo, te envidio, Trap, porque verlo en persona, una persona con esas capacidades, con ese potencial, y que sea un ejemplo a seguir para a tantos mexicanos que les hacen mucha falta, creo que es algo impresionante. La verdad es de que, no, y es que la verdad es de que sí fue algo, pues a mí, para mí, conmovedor, impresionante tenerlo cerca y poder escuchar todo lo que él comentaba. Y respecto a lo que tú comentas, Cristian, es que es cierto, ¿no? A Guillermo del Toro no le impresionó tanto ver a que González Iñárritu o Cuarón ganaran el Oscar. Lo que él les impresionó fue que ganaran el Oscar por hacer tan buenas películas. Y eso lo dijo así textualmente, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo más importante, que las películas que ellos hagan sean buenas, sean excelentes, las podamos apreciar realmente como muy buenas películas, y no tanto de que digan, ah, mira, es que González Iñárritu ganó el Oscar y es el héroe nacional. No, que la película de Birdman haya sido una película que realmente merecía los Oscars, que ese es el punto más importante, ¿no? Y que no solamente eso, sino que nos guste, ¿no? Que es a lo que me di a entender. No sé si tengan ahí algún otro comentario, muchachos, porque el tiempo nos apremia. No. Vámonos. Bueno, ya la próxima semana vamos a continuar platicando. Aún quedan muchas cosas que platicar del Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2015. Yo espero que tengamos el tiempo suficiente para platicar algunas anécdotas graciosas y algunas películas que haya alcanzado a ver. Y bueno, vamos pasándonos a los estrenos. Ahí disculpen el monólogo. Yo sé que me hubiera gustado compartir, que hubiéramos compartido más información acá los muchachos y yo, pero solamente tuvimos la oportunidad de que yo pudiera ir, ¿no? Bueno, los estrenos para el próximo fin de semana, tengo confirmadas 3 películas. Bueno, de hecho, en realidad son 4, perdón. La primera es La Cenicienta, esta película de Disney que es una adaptación live action del clásico animado, en la cual vemos la historia de Ella, la cual es una chica que de pronto se le muere su madre, su padre se casa con su madre, con una señora que tiene 2 hijas, y ¿cómo pasa? Ya sabemos la historia de La Cenicienta, la madrastra toma el control de la casa y vuelve a la pobre Ella una sirvienta, y toda esta historia que finalmente hizo el sueño de muchas niñas, ¿no? Y si no les interesa tanto La Cenicienta, hay que afirmar también que viene el corto animado de Frozen, Una Fiebre Congelada, la cual nos cuenta una nueva aventura de Elsa y Anna, de las chicas, las dos princesas, la reina y la princesa, de la película de Frozen, Una Aventura Congelada, que ganó el Oscar a Mejor Película del año pasado. También la película que tanto esperaba Christian, Chappie. Esta película dirigida por... Aplausos para Neil Blomkamp. Sí, Neil Blomkamp nos muestra esta nueva película, la cual vemos que es un robot que había sido fabricado en serie con el objeto de controlar el desorden social en Soweto, Sudáfrica, pero es robado por unos pandilleros y reprogramado por un técnico que le permitía tener su propia inteligencia y sentimientos, y entonces cuestionarse su razón de ser. También tenemos una película francesa que se llama Un Encuentro, en la cual vemos cómo un hombre y una mujer coinciden en la presentación de un libro y pronto se dan cuenta que ellos pueden tener la relación perfecta, solamente que el hombre es casado y la mujer quiere evitar los hombres casados. Entonces vamos a ver una historia de amor imposible, ¿no? Finalmente Sombra Blanca, que es una película en donde un joven albino, sí, de estos chavos que tienen la piel y la piel y el pelo completamente blancos, trata de evitar la que sea atrapado por unos hombres que buscan matarlo para usar su piel y su pelo en pociones mágicas. Entonces, estos son los estrenos del próximo fin de semana. Y vamos empezándonos a despedir. Primero que nada, vamos despidiéndonos del buen Emmanuel. Como siempre, muchísimas gracias por tu reseña, te quedó muy padre. No, más bien el valiente, ¿no? Que tuvo que ir a ver la señora. No, de hecho, me agradó la cinta, el tema, como les digo, sí es un poco delicado, pero es un buen trabajo de cinta y una buena propuesta que vale la pena ver realmente. Ok, Cristian, también muchísimas gracias por tu reseña y buenas noches. Panda, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, espero realmente que lo hayan disfrutado. Estas coberturas de este tipo de eventos tan importantes, no todo el mundo los hace. Ay, disculpen, nuevamente se nos cayó la llamada, esperen un segundito. Ya, Cristian, ¿me escuchas? A ver, un segundito, ahorita volvemos con las despedidas. Sería padrísimo. Ahora sí. Estamos ahora sí, Cristian. Estamos en Twitter como @JoseOrtiz_bajo yo. Entonces ahí estamos platicando de cine, videojuegos y tecnología, mucha tecnología esta semana. Entonces seguimos en contacto y gracias por habernos acompañado. Bueno, Cristian, nomás me repites lo que dijiste al inicio de tu despedida. Por es que se cayó el Skype otra vez. Ah, bueno, que muchas gracias por habernos acompañado y que este tipo de coberturas como la que se hizo del Festival Internacional Cine de Guadalajara pocas veces se puede llevar a cabo. Y nada más, muchas gracias por acompañarnos y ya. Bueno, también ahí pues despedimos del buen abuelo Kraken y muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ustedes y sobre todo gracias por permanecer con nosotros hasta la noche, ¿no? Recuerden que a través de Reset tenemos una promoción actualmente, pueden ganar una consola, así que vayan a Reset, chequen la información y participen. Sí, es cierto, se nos había olvidado que tenemos ahí una consola de Microsoft, así que para que ustedes chequen el sitio y pues participen, porque pues ahora sí Reset anda de buena onda y les va a dar una consola. Y bueno, finalmente el buen Marco, pues por último y no menos importante, es muchísimas gracias como siempre. Sí, muchas gracias por habernos acompañado, gracias muchachos por andar por acá y por invitarme. Seguimos en contacto, pues ya conocen los medios de comunicación a través de Twitter @ResetMX y por Facebook, Reset.t. Pues igual nos estamos escuchando la próxima semana y pues de mañana en 8 tenemos otra vez un lonchecito que ya se está precalentando y se va a poner bastante bueno. Así es, así es. Y bueno, pues recordarles que tenemos diferentes programas durante la semana. Tenemos el Flashback todos los lunes a las 10 de la noche. Ahí tuvimos uno bastante bueno. Mañana tenemos el lonche, va a ser el lonche geek. Entonces ahí para que también lo puedan escuchar, ahí con el equipo de Cristian y Domar. Entonces pues ahí para que escuchen lo último en videojuegos, también a partir de las 10 de la noche. Y a las 10:30 de la noche tenemos el Push Start con el buen Alarjual los jueves, entonces para que también lo escuchen con sus invitados. Y qué más les puedo decir, pues bueno, pues recordarles que bueno, ahora sí que ya no me queda despedirme de la gente del chat. Primero que nada, pues Medina dice que Donald Trump le siga tirando a México. ¡Wii! Pues ya de hecho dicen que ya no vamos a volver a tener un Miss Universo jugando de locales. Eso es bastante feo. Pero bueno, ahí también un saludo a JoJo48 que se presentó. Ah, no se presentaron los demás. Seguramente ahora hubo muchos apagones con el clima tan raro que hubo en esta ciudad. Pero bueno, no importa. Yo abatré una relampaguía, hacemos el Cinemazo. O sea, se nos han decayendo el Skype. En cuanto a aquí el Mixler, pues estuvo Chic Sal y también Jojo y Giovanni Basulto, también muchísimas gracias por haber sobrevivido a este largo programa. Pues a la gente que nos está escuchando anónimamente por el Mixler, también muchas gracias. Y recordarles que pues si no nos pueden escuchar por el resetmx.com/live, o sea, no tienen acceso a un browser, pueden utilizar un dispositivo Android o también del de Apple y bajar la aplicación de Mixler y entrar al canal de resetmx y ahí siempre vamos a estar. Y pues también está la gente que pues no nos puede escuchar completo el programa, pues pueden bajar el recalentado por iVoox o por nuestro canal de iTunes. Ahora sí que pues ya nomás me queda recordarles nuestros medios de contacto. Nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx y nuestro Google Plus también es resetmx. Y pues bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam. El gran consejo que le puedo dar a los padres de familia es: enséñele a sus hijos a comprar películas originales y nunca gastarán su dinero en drogas. La verdad absoluta. No. Ya, vámonos. Después de esa frase, no tengo más que decir. No puede haber mejor despedida. Y les pido que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.